Bueno, amigos oyentes, ya tenemos todo preparado ya para comenzar el espectáculo musical, porque los amigos músicos de Córdoba vienen cada vez que pueden aquí al estudio Félix Ortega para compartir con nosotros un momento de música. Siempre es bueno para que así disfrutemos lo que nos queda de programa con artistas que son excelentes. Les decía que los amigos que venían ahora eran buenísimos y a mí particularmente me gustan mucho, y tiene una particularidad, que son artistas que van haciendo su trabajo de una manera muy distinta al resto de artistas, por lo menos por lo que hemos ido, o al menos he ido viendo por ahí. Y tiene la particularidad de contar las canciones, de contar su canto. Y le doy la bienvenida a Pedro. Buenos días, Pedro. Buenos días. ¿Qué tal, Pedrito? ¿Bien? Pues muy bien. Aquí con un poquito de música. Un ratito pasando aquí con nosotros y le acompaña Alba. Buenos días, Alba. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Estupendamente. ¿Sí? ¿Te has puesto auriculares? Sí, sí, sí. Ah, sí, bueno, perfecto. Así te escuchas, ¿no? Sí. ¿Qué tal te escuchas? ¿Bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Ellos son músicos y tienen la particularidad de explicar las canciones que ocurrían en esa época, qué tipo de canciones eran. Y esta noche actúan en la República de las Letras. ¿Sí? Esta noche, ¿a qué hora comenzáis? A las 9. A las 9 de la noche. A las 9. Buena hora, que no hace calor, para poder ir a verles esta noche ahí a la República de las Letras. Se los recomiendo, ¿eh? Uno se lo pasa bien con ellos. ¿Por qué la música, amigo Pedro? Pues fundamentalmente hemos elegido música que nos ha parecido muy buena música. O sea, la idea es tocar música muy buena. Yo vengo de la formación clásica, estoy acostumbrado a la música de mucha calidad, y en el pop pues hay músicas mejores y músicas peores. Y nosotros hemos pensado que por aquel tiempo se hizo música muy buena, tanto como música como con las letras que la llevaban, ¿no? Entonces nos atrajo esa idea. Yo medio me crié con esa música, con lo cual para mí también es un recuerdo fantástico de aquella época, pero fundamentalmente porque nos parece música de calidad. Vamos seleccionando lo que realmente nos parece de calidad excepcional. O sea, no cantamos todas las canciones de cualquiera, ¿no? Ah, sí, es una selección, ¿no? Pues hacemos una selección muy cuidadosa. ¿Y la selección esa te gusta a ti, Alba? Sí, yo a pesar de que vengo de otra generación más de los 90, vamos, yeah, que empecé escuchando las Spice Girls y los Backstreet Boys, pero la verdad es que siempre me he sentido identificada con la música un poquito de una época anterior, y ahora que he tenido la oportunidad de encontrar a Pedro, que también comparte mi mismo tipo de música, pues estamos explotándola un poquillo para sobre todo traerla un poco a la gente joven que la conozca, y la gente un poco más mayorcilla que la escuche, que la disfrutemos, y, ¿no? Que claro, la disfrutemos. Claro. Oye, pero en vez de hablar, ¿por qué no enseñamos, bueno, alguna canción? Mira, vamos a tocar, estamos buscando aquí de lo que vamos a tocar hoy precisamente. Vamos a tocar una canción de los Beatles que se llama Mother's Nature Song, o sea, oye, hijo de la madre naturaleza. Oye, los Beatles siempre han sido un referente para todo esto, ¿no? Los Beatles ya fueron un referente en la época. Y siguen siendo. Fueron, ¿verdad?, innovadores en todos los sentidos, y además tuvieron un talento tan excepcional que su música, bueno, se ha convertido en clásica dentro del pop, porque tiene una cantidad de canciones alucinante. Esta es una de una serie de canciones que hicieron en el año 68 cuando estuvieron en la India, que fueron a buscar al Maharishi, que por aquel entonces andaba causando estragos espirituales en Europa. Ellos lo habían escuchado y les causó tanta impresión que fueron allí. Se encontraron con un grupo de 60 músicos, allí estaba Donovan, que por cierto les enseñó algunas técnicas de guitarra que no conocían. No me digas, y ¿qué? En aquel ambiente, además de, bueno, toda su peripecia espiritual, que era un tanto particular, porque tenía algo de, bueno, de medio juego, de puesta en escena, ¿no? Iban todos con su novia sentaditos al lado meditando, en fin, era un tanto particular. Al margen de eso, fue una época de una explosión musical brutal. Para que te haga una idea, en 7 u 8 semanas que estuvieron allí, compusieron pues entre 30 y 47 canciones. Pero canciones, ¿no?, como Black Bear, como Dear Prudence, como Julia, como esta de Mother Nature Song, como Bladio Blada, como Revolution, como Rocky Raccoon. Hace el cálculo y dices que sale una canción diaria. Claro. Y entre el John Lennon y el Paul McCartney, allí escribió Ringo su primera canción. Nunca fue un gran compositor, pero bueno, también hizo algunas canciones. Y también escribió ya yo una, y bueno, y el resto entre ellos. ¿Qué hubiese dado tú por estar ahí, no? Pues sí, hubiera estado fantástico. Fantástico. Y tú también. Hombre. Bueno, el ambiente luego era más revuelto de lo que uno piensa. Sí, no era tan espiritual, ¿no? Claro, el Ringo se fue a la semana, se fue. Ellos estuvieron un poco más. Se fueron medio peleados con el Maharishi porque decían que había sido un poco descortés con sus respectivas esposas. Luego le pidieron perdón al cabo de los años. Uh-huh. En fin, una época turbulenta, también se consumía mucho LSD, mucha marihuana, la gente andaba un poquito así, llena de creatividad, de espiritualidad, todo el mundo quería ser alguien. Oye, vamos por las canciones, que se nos va yendo el tiempo venga, encima. Bueno. Pues venga, voy a cantar Mother Nature Song, que por aquí anda. Esto necesita cejilla. Un momento. Que claro, no, vamos nos a poner pillado, la cejilla, ¿no? Nos has pillado con la cosa de así directamente, en directo. Y no Estas son las cosas del directo. Oye, el directo es bonito, ¿no? Claro, sí. Tiene esa emoción, ese suspense. Sí, la espontaneidad, claro, de cada momento. En cada momento. Vaya que sí. Y esperemos que haya traído la cejilla, ¿no? Sí, sí, sí, no sí, tengo yo la cejilla. O sea que... sí. Lo que pasa es que está donde no debe. ¿Puedo cejillas? Pues hay cejillas. Hay cejilla. Amigos oyentes, Pedro y Alba nos van a deleitar con esta canción de The Beatles. Bueno, y después de los Beatles, pues de, los Beatles, de la época aquella, ¿alguna otra? Se podía hablar de muchísima gente. Aquí tengo delante, he pasado la hoja, y tengo a Creedence Clearwater Revival, que es un grupo de rock sureño, de gente que incorporó cierto movimiento de música negra también, mucha defensa de los derechos humanos, pues además gente que de alguna manera se preocupó por combatir muchos de los problemas que había en aquel entonces. No olvidemos que la lucha de los negros por tener un acceso a la sociedad estaba todavía muy incipiente, ¿no? Y hicieron una música rock fantástica que, bueno, sigue siendo muy oída todavía. Uh-huh. Aquí traemos alguna canción de ellos y, bueno, muchas otras. Sí, podemos escuchar una de un par de canciones. Podemos oír, tenemos Who'll Stop the Rain, ¿quién parará la lluvia? Vale difícil, la pena. Es difícil. ¿Quién parará la lluvia? La canción dice... tiene una historia bonita. Por aquí la llevo. Son tantas cosas que si no. O no la llevo. Pues aquí anda. ¿Quién para la lluvia y quién encuentra la canción? ¿Quién encuentra la canción? Pues no la he cogido. Pues nada, sin la historia. Bueno, era por leer un poco la letra. Pero la letra otro día la cuento. Dice que tanto tiempo como recuerda, la lluvia siempre ha estado cayendo, ¿no? Sí. Y que nubes de misteriosa lluvia han confundido hasta la tierra. Y que a través de los años, los hombres importantes han pensado cómo traer el sol al mundo, ¿no? Y que esa lluvia, de todas maneras, sigue cayendo. Es una alegoría de la situación real del ser humano, siempre lamentable, ¿no? Y aquellos como desde Platón, que pensaban que la gente mirara hacia el sol y descubriera la verdadera luz. Venga, vamos. Qué bonito, vamos. Mensaje pues, hippie total. Hippie total. As I remember, the rain been coming down. Crosses mystery pouring confusion on the ground. Coming through the age, trying to find the sound. And I wonder, still I wonder, who stopped the rain. Seeking shelter from the storm, caught up in the fable, I was the tower wrong. 5 years plus I knew this, wrapped in golden chains. And I wondered, till I wondered, who stole the rain. Heard the singer playing, how it cheers for more. The crowd will rise together, trying to keep warm. Sweet the rain keep pouring, falling on my ears. And I wonder, still I wonder, who stopped the rain. Cayendo la lluvia, ¿no? Sí. Tenemos que advertir que normalmente esto lo tocamos con guitarras eléctricas, sí, y con un estilo más cercano a la música como él, aunque en cualquier caso las guitarras acústicas siempre suenan encantadoras, ¿no? Uh-huh. Pero que lo hacemos con un poquito más de complejidad, más con dos guitarras y dos voces. Ah, qué bonito. Sí. Vamos con la última canción. Sí, sí, puede ser, puede ser, ¿no? Abusar de la confianza de Pedro. Le diré que Pedro dentro de poco empezará a hacer un programa en esta emisora y estamos, al menos personalmente, orgullosos de que él haga un programa de radio con música, con músicos y con ese conocimiento amplio que tiene de la música después de muchos años de recorrer el mundo, casi, ¿no? Sí, bueno, tanto como el mundo, pero sí, mucha parte del mundo, ¿no? Sí, he tocado bastante por un sitio y otro. Sí, sí. Por lo tanto, tiene una dilatada experiencia y por lo tanto vamos a disfrutar de ese programa que le avisaremos a todos los oyentes cuando lo tengamos preparado, listo, y podamos emitirlo y puedan escuchar el trabajo que hace Pedro con la música y Alba también. Vamos, nos ponemos de acuerdo con la canción, ¿sí? ¿Hay consenso? Hay consenso. Bueno, cuesta, ¿eh? Cuesta. Es que elegir entre tantas que son maravillosas todas. Les diré que aquí hay unos cuadernos enormes, llenos de muchas hojas. Sí. Sí, porque bueno, tocamos. Esto que estamos haciendo en la República de las Letras ha sido un ciclo que termina justo hoy, de 10 meses, tocando un concierto cada mes. Y en ese periodo de tiempo, pues hemos presentado unas 120 canciones. 120 canciones de la época, así que ha sido una cosa bastante informativa y amplia, con las canciones comentadas, etcétera. Entonces, claro, es tanta música que le llevamos la partitura, llevamos las letras, llevamos todo, porque de memoria todo sería imposible. Nos vamos con esta última canción, abusando de la amistad de Pedro, pues cuando quieras, Pedro. Es una canción de Don McLean, que se llama Vincent y está dedicada al pintor Vincent Van Gogh. Tiene una letra que valdría la pena casi contar la letra antes que oír la canción, pero sí. Es una letra fantástica, es un poema extenso, muy bonito, hablando de la situación de Van Gogh en su última época, explicando que no estaba loco, que era el mundo el que de alguna forma lo tenía relegado. Tenía razón. Sí, invitamos a que escuchéis la letra traducida más despacito. Una canción fantástica. Starry, starry night, paint your palettes blue and gray. No, tiene que poner cejilla, ¿no? Ah, no está puesta. Ah, perdón, perdón. Está puesta. Venga. Starry, starry night, paint your palettes blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills sketch the trees and that for deals. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snow in a land. Now I understand what you try to say to me, the how you suffer for your sanity, the how you try to set them free. They will not listen, they did not know how. Perhaps they listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds and violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue, color changing hue. Morning fields and amber grain, weather faces lining pain, are shoot beneath the artist's loving hand. Now I understand what you try to say to me, how you suffer for your sanity, how you try to set them free. They will not listen, they do not know how. Perhaps they listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left inside on the starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this war was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hanging empty halls, frameless head on nameless walls, realizes what you were and can't forget, like the stranger you've met. The ragged man in ragged clothes, silver thorn and bloody rose, like crust and broken on the virgin snow. Now I think I know what to try to say to me, how you suffer for your sanity, how you try to set them free. They will not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Qué cierre de programa más extraordinario. Alba, Pedro, muchas gracias por venir esta mañana aquí a, gracias a vosotros. Aquí a este estudio, que será gracias. Tu estudio dentro de poco. A ver si nos ponemos de acuerdo ya para empezar gracias, a grabar programas. Y que haremos más de esto, con sí, las canciones. Sí, sí. Solo que aquí no solo pondremos nuestras interpretaciones, sino que pondremos aquí a los auténticos originales. Qué bueno, qué bueno. Pues muy bien, Pedro, muchas gracias. Muy bien. A ti, pues, a vosotros. Porque sé que es un esfuerzo para todos los músicos venir hasta ahora y yo lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Bueno, un placer, muchas gracias. Pedro, Alba, muchas gracias. Adiós. amigos oyentes, que nos vamos, vamos tardísimo. Creo que nos van a pegar bronca esta tarde, seguramente, pero bueno, usted lo entenderá. Era un momento extraordinario que no podíamos dejar que pasara. Javi, muchas gracias por estar esta mañana aquí, ¿eh? Difícil mañana. Raúl, gracias, Raúl, amigo, por estar por aquí con nosotros, ¿eh? Estaba por ahí Raúl también. Bueno, hasta luego, que me hace un placer estar aquí con vosotros. Gracias, y Raúl. Gracias, Raúl. Y gracias a Inés, gracias a, también a Miguel Ángel. Hemos tenido una mañana intensa, fantástica. Espero que para usted también lo haya sido. Y amigo, el próximo sábado le esperamos con más cosas, muchas más que contarles. Hasta la próxima. En nombre de Ale Castellano, muchas gracias.